Bueno, cambiamos de tema ahora. Hay un tema que está sobre la mesa, que está dando posicionamientos. Uno está escuchando permanentemente posicionamientos de personas, de instituciones, de empresas, de gente del gobierno, de distintos niveles del gobierno, que tiene que ver con el 0% de alcohol en sangre, que es lo que está en este momento vigente, y que hay quienes proponen que hay que terminar con eso y subirlo un poquito. O sea, tolerar que haya un poquito de alcohol en sangre. Estamos hablando de gente que maneja vehículos y que, bueno, fue todo un tema cuando se aprobó que fuera 0%, y ahora se está fundamentando que se podría cambiar y aceptar algo. Walter tiene opinión, es un oyente de la radio que tiene opinión sobre el tema. Hemos hablado con él de este tema otras veces, y por supuesto ante el pedido de poder expresarse sobre el tema, nos parece importante incorporarlo acá. Walter, buen día. A Hernán y a todos allí en la 36 y a toda la audiencia de Baño de Radio. Un gusto y agradecimiento de estar con ustedes. Bueno, esto desde que se empezó a conversar tiene posiciones muy tajantes, ¿no? Hay gente que dice, sí, esto sería una vergüenza volver atrás, y otros que dicen, pero es un poquito lo que se podría permitir y que haya gente que pueda manejar con algún poquito de alcohol en sangre. Yo no sé cuánto es poquito. Sí, no sé quién puede saber quién es, que es poquito, y el tema acá que la ley es con respecto a la conducción y al manejar el tránsito vehicular, o sea, acá no se está hablando de una ley seca, Ángeles y audiencia, no tiene nada que ver la exposición que se está haciendo, y a mí lo que no me gusta es que insulten mi inteligencia. Sí. Y creo que la audiencia era imprescindible tampoco. Esto llevó 4 años donde participaron actores que conocen del tema, desde la FEMI, las gremiales médicas de Montevideo, el Ministerio de Salud Pública, la UNASEP. Gerardo Barrios fue y sigue siendo un impulsor de esta medida. Gerardo Barrios, el de UNASEP, ¿no? Estuvo hasta hace un par de años, pero sigue dando esa batalla. Y algunas otras organizaciones, ¿no?, y colectivos que se movilizan y organizaciones que están al servicio de la población toda. El querer llevarlo a un terreno de cuánto es mucho, poquito o nada, no es. Y es lo que decías tú al principio, un retroceso. Yo cuando te exponía esto ayer, te mandaba algo de la FEMI, que sí. es muy claro el concepto de la Federación de Médicos del Interior, que ellos plantean, no nos preocupan las sanciones, nos preocupa la vida. El decimal que se plantea tolerar hoy puede significar más muertes mañana. Alcohol cero, y es FEMI la que pone esto, ¿no? Claro, y lo mismo, ¿no? Esa ley es con respecto a la conducción. Nadie está imponiendo una ley seca en Uruguay, ni mucho menos, al contrario. El beber una bebida alcohólica hace 5.000 años que el alcohol existe. Si será bueno el alcohol que lo usamos ahora para defendernos de esto, sí. Hasta en el auto lo podés llevar, pero en gel, y para entrar en contacto y no tomártelo. Claro. Son cosas muy distintas, Ángeles y audiencia, que tenemos que cuando escucho voces de los actores políticos, sean del gobierno y no, Sí, sí. Lo que pasa que también, si el año pasado vos ves que a ediles, a diputados nacionales, los paran porque hacen un desastre y la alcoholemia le da 1.1, 1.3, sí. Entonces, en defensa de qué es esta, ¿cuál es el objetivo de retroceder para atrás? Y yo escuchaba ayer al economista que tienen ustedes como columnista, a Roca que siempre lo que habla lo saca del contexto este último. Es un tema estructural y de conciencia de la ciudadanía y país, ¿viste? Sí. Que va mucho más allá de esto. Hablar de esto otro es ridículo. Yo el ejemplo que pongo, y nosotros que tenemos algún añito, que viajamos en los viejos Leyland, en los Escaña de otrora, subías al colectivo y te decía... en una inscripción en negro, una chapita en negro, prohibido hablar al conductor, sí. Prohibido fumar y salivar. Sí. Y en esa época se fumaba en todos lados, por ejemplo. pero por un mal hábito, algo bastante desagradable, no vas a saludar en la plataforma de un ómnibus, no estaba permitido. Y ahora, hace años que yo ya no lo veo cuando voy a tapar el toalete, porque ya se hizo conciencia que es lo que hay que hacer y punto. Claro. Y acá más, aún que hay una ley que fue 4 años trabajada por gente experta. Entonces, que bueno, que un exintendente o intendente, ya ni me acuerdo, Botana salga a decir una cosa, que otros legisladores salgan a decir otra. Y eso que decías tú, ese poquito, ¿qué es un poquito? ¿Qué es? No es claro. Un poquito. Está probado que el que maneja con alcohol encima puede causar muy graves problemas, ¿no? Y sí, ahí sí puedo hablar de otra experiencia personal. Yo ya no tomo porque no quiero, pero fui un verdadero problema y lo he hecho. Y no sé, por un milagro estoy acá con ustedes y vivo y suelto, pero no es solo ese el hecho en sí, es que el atribuirle a un lobby empresarial de los bodegueros para que esto se revea, me parece que es muy poco serio. Me habla de un gobierno que es totalmente permeable a presiones. Entonces, bueno, todas estas medidas para esto sanitario van en contra de lo otro. Entonces, cuando te aumente la necesidad de camas de CTI por los traumatismos, yo no sé si Botán anduvo por el hospital de Banco de Seguro del Estado, si anduvo por el UNOT. Nombrás a Botana porque Botana es el que ha hablado, ha salido con esto fuerte, ¿no? Ayer lo escuché y fue lo que más me motivó. Pero si vamos a específicamente, porque esto tiene miles de aristas, pero si vamos al tránsito en sí, olvídate del alcohol. Las intendencias que le da lo mismo si usas casco o no cuando andas en moto, hasta el día de hoy sigue. Y un montón de conductas que se ve que las permitimos en el mismo país, para unos sí, para otros no, y no va en defensa de la vida. Entonces, ante esta problemática que estamos atravesando ya casi un año, que tiene que ver con la salud, si van a actuar de esa manera, ¿me puedo poner con esta gente en un debate qué vacuna sí, vacuna no, cuándo viene, cuándo no viene? Que es mucho algo mucho más grande todavía. Esto es un tema sanitario de como país, Ángeles. No es un tema de ley seca, vuelvo a reiterar, para que la gente entienda. Todo el mundo tiene derecho a festejar, a celebrar, a hacer lo que quiera con respecto al alcohol, por favor. Está ahí para eso, para tomarlo, y está muy bien. Pero decir que con la baja de las ventas, entonces abrir las fronteras. Claro. Porque el sector más castigado que turismo y otros tantos sectores afines a eso, gastronómicos, hoteleros, transporte de turistas, los cruceros, hablaba cómo está la aduana. Sí, sí. Subí por Pérez Castellano. Si vamos a cada sector, hay muchos más prioritarios que el que venda vino, ¿no? A mí me importa poco cuánto vendan o dejen de vender, que busquen, como hace todo el mundo, las estrategias. Acabamos de escuchar un ejemplo de lucha de 1 año y 9 meses, por eso vamos más allá. Es como dice Roca, es un tema estructural. A Jean Canelones hace 1 año y 9 meses que no estaba ni la pandemia ni nada. Claro. Son otros objetivos los que se persiguen acá. Y bueno, y queda denotado hacia dónde me quieren llevar. Y yo vuelvo a arreglar con la escasa inteligencia y criterio que me queda. No puedo ir para atrás en eso. Y aparte, el uso, por eso tiene muchas aristas, para el uso de para algunas cosas mucho más importantes, que no son mucho más caras a todos los uruguayos, que como pasó mucho tiempo, está laudado, y ahí sí estamos hablando de muertes reales, que no sabemos ni dónde, ni cómo, y en qué condiciones. Para eso sí está laudado, porque pasó el tiempo. Claro. Es una contradicción absoluta en todas las aristas, Ángeles. Esto que nos hace ir hacia atrás en algo que ya debería estar laudado. A nadie se le ocurre subir al ómnibus y ponernos haya ley, que fue desde 2007, pero vuelvo a reiterar, de los 80, de los Leyland, esos viejos. Estaba laudado. Walter, está claro que esto recién empieza en esta etapa, ¿no? Así que vamos a estar conversando contigo. Ya está generando que muchos oyentes estén opinando sobre el tema, cosa que es muy bueno. Así que lo que hacemos ahora es agradecerte por esta comunicación con la radio y te dejamos ya citado para la próxima. Dale, gracias a todos por poner estos temas. Y bueno, como siempre, lo imprescindible a seguir. Hay que continuar. Gracias. Un abrazo, ¿eh? Abrazo grande. Chau.